Sí, sí. Hoy te siento más cerquita, quizá. Esta noche está oscurita, además. Hizo falta compañía, ¿verdad? Y yo te vine a buscar. Dale, goza y después me ignora, ve. Que tú no estás firmando nada conmigo. Goza y después me ignora, ve. Que tú no estás firmando nada conmigo. You and me, nobody but you. Parecía que...